Muy bien, continuamos y seguimos hablando de el día de la niñez, de les niñes, y vamos a establecer comunicación con quienes son parte del Club FZ Mendoza, que están juntando juguetes para el Día de las Infancias en el comedor del barrio Castro. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con María Castillo, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. Bien, buen día. Muchas gracias por esta comunicación, María. Y bueno, preguntarte cómo se viene esta colecta y esta preparación para este día que se acerca. Bien. La verdad que, bueno, la iniciativa comenzó de los chicos. Los chicos todos los años realizan una colecta para ayudar a algún tipo de comedor o merendero. Y bueno, en este contexto que estamos pasando, los chicos decidieron igual hacerlo. Y bueno, nada, la idea era poder juntar, los chicos son 170 niños del comedor del barrio Castro. A los chicos se les va a entregar un cajoncito, o sea, el comedor les va a entregar un cajoncito con una vianda y la merienda correspondiente. A raíz de, bueno, del COVID, lo que han decidido ellos es entregar el cajoncito y que venga cada familia a buscar su cajoncito. Y dentro del cajoncito nosotros ofrecimos llevar los juguetes. Y bueno, estamos en esa colecta de juguetes para poder asistir a estos chicos. Buenísimo. ¿Y qué juguetes, lo que sea que han pensado? Mira, nosotros en realidad pedimos lo que la gente pueda donar y nosotros después vamos a, sí, o sea, también pedimos juguetes usados, no hay problema, o cualquier tipo de juguete, y después nosotros nos encargamos de arreglarlos o dejarlo en condiciones para poder entregarlo. Y bueno, todo lo que la gente quiera donar es bienvenido. La idea es poder tratar de que los chicos pasen un día diferente, y más con toda esta situación del COVID, que están en sus casas, bueno, de alguna manera poder hacerles llegar. También la respuesta de la gente ha sido muy linda. Hay chicos que han decidido donar bolsitas, hay mucha gente, la gente es muy solidaria, y eso hay que destacarlo. Hay, por ejemplo, un amigo, barbijos y cuellitos bufanda con las imágenes de los niños, de lo que a los niños les gusta. Entonces, bueno, la idea es poder entregarle algo a los niños, como no va a ser como se hace otros años, porque los chicos otros años han hecho chocolates, se han disfrazado de payaso, una de las chicas se ha disfrazado de payaso, pero bueno, la idea es poder hacer la diferencia desde donde sea. Perfecto, María. Entonces, a colaborar claramente, ¿no? Este día de las infancias, de las niñeces, que va a ser distinto, pero qué importante, bueno, poder estar allí. Recordémosle a la audiencia de cuántos niños, niñas, más o menos hablamos. Estamos hablando de 170 niños, que son los que asiste el comedor. Bueno, son un montón, así que necesitamos de esta colaboración. ¿Cómo se puede hacer para colaborar con ustedes? Bueno, mira, los teléfonos son de Isaúl, que es el chico que tuvo la iniciativa primera, que se encargó de llamar a cada uno de los administradores y decir, vamos, vamos, vamos. Viste que siempre esto se va tejiendo. Entonces, vamos construyendo a medida que vamos tejiendo. Bueno, el número de Isaúl es 2614851486. Después tenés el número de Paul, que es 2613449115. Y si no, el mío, que es 2615570844. Y también estamos recibiendo las donaciones a quienes se quieran acercar. En la calle Santa Cruz, al 286, es justo enfrente de la Casa de Gobierno, en el barrio Bombal. Perfecto, entonces. Bueno, esas son todas las vías para colaborar con Club FZ Mendoza y poder colaborar con juguetes para este Día de la Niñez que se acerca para este fin de semana. Para este fin de semana. La idea es que el mismo día los chicos puedan recibir sus juguetes. Perfecto, María. María, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo de acá y esperemos que se colabore y que, como vos decías, ¿no?, se apele a esta solidaridad. Agradecemos a ustedes por el espacio, porque realmente a veces se hace un poco difícil, así que bueno, está bueno el espacio que ustedes nos dan. No, por favor, un abrazo enorme. Abrazo, que tengan buenos días. La escuchábamos a María Castillo desde el Club FZ Mendoza. Están juntando entonces juguetes para el Día de las Infancias para el comedor del barrio Castro en Jesús Nazareno. Le vamos a poner música. Antes nos llegaban mensajes en relación a esta consigna que Nacho tiraba sobre las pantuflas. Anaí nos dice: hola, mis pantuflas son lo más bello del mundo entero. Besito al estrés. Y dice que Nacho claramente es su guía espiritual. Volvemos a reforzar esta idea. Y de alguna manera quizás nuestra querida Anaí diciendo: no se metan con las pantuflas, que son las más lindas que hay. Y bueno, cada uno tiene sus gustos. O sea, algunas pantuflas eran lindas, otras no. Claro. Yo creo que no están hechas para ser lindas, están hechas para ser cómodas. Exactamente. Ahí hay una idea más de comodidad que de cuestión estética. Pero después nos podemos preguntar, y si nos ponemos más filosóficas, ¿qué es lo lindo y qué es lo feo? ¿Para quién? Bueno, las mías son feas igual. Pero cuando hablamos de qué es lo lindo y qué es lo feo, ¿y para quién? Seguimos hablando de las pantuflas, ¿no? Seguimos hablando de las pantuflas, seguimos en ese tema, Marcos. Ya tengo un montón de cosas que te podría decir que son no solamente cosas que son bastante feas. No, me imagino, pero no, estamos hablando de las pantuflas. Pueden colaborar, pueden opinar al respecto al 261-30-68-060 y al 451-1808 y también a través de las redes sociales. En todas estamos como La Mosquitera. Le ponemos música, tanda y continuamos.